Sección 6 de El Príncipe de Maquiavelo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 21. ¿Por qué medios consigue un príncipe hacerse estimar? Nada influye tanto en que un príncipe sea estimado como las grandes empresas y, en general, las acciones extraordinarias. A Fernando V, hoy día reinante en España, se le puede mirar como a un príncipe nuevo, puesto que de simple rey de un estado pequeño ha llegado a ser, por su grande reputación y gloria, el primer rey de la cristiandad. Si se consideran sus acciones, se hallará en todas ellas un carácter de elevación tan extraordinario que algunas parecen ya desmesuradas. Apenas subió este príncipe al trono cuando dirigió sus armas contra el reino de Granada, guerra que fue el fundamento de su grandeza. Pues, distraídos los magnates de Castilla con las batallas, estuvieron muy lejos de fijar su atención en las novedades políticas y de advertir la autoridad que el rey iba acrecentando cada día a costa de ellos. Manteniendo con los caudales del pueblo y de la iglesia los ejércitos que le elevaban al alto grado de poder en que le vemos. Para formar luego empresas todavía más brillantes, se cubrió mañosamente con la capa de religión y, por un efecto de piedad bárbara y cruel, lanzó a los moros de sus estados un rasgo de política verdaderamente deplorable y sin ejemplo. Vistióse también Fernando del mismo disfraz para invadir sucesivamente el África, la Italia y la Francia, alimentando siempre los proyectos más vastos y al mismo tiempo más idóneos, para concentrar la atención de sus súbditos en los sucesos de su reino. Así es como este príncipe ha sabido disipar las tormentas que se formaban contra él y le hemos visto luego conseguir sus fines sin encontrar obstáculos de parte de sus súbditos. También es útil, a veces, decretar castigos ejemplares y conceder recompensas extraordinarias, porque esto causa mucho ruido y produce siempre grande impresión en los ánimos. Bernabé Visconti, señor de Milán, puede servir de ejemplo en esta parte. Téngase presente que los que gobiernan deben generalmente esforzarse para parecer grandes en todas sus acciones y evitar todo lo que dé indicios de debilidad o de incertidumbre en sus designios. El príncipe, que no sepa ser amigo o enemigo decidido, se granjeará con mucha dificultad la estimación de sus súbditos. Si están en guerra dos potencias vecinas, debe declararse por una de ellas, so pena de hacerse presa del vencedor sin ningún recurso y alegrándose el mismo vencido de su ruina, porque el vencedor no podrá mirar con buenos ojos a un amigo incierto que le abandonaría al primer revés de la fortuna y que el vencido nunca le perdonará que se haya mantenido tranquilo, espectador de sus derrotas. Habiendo entrado Antíoco en la Grecia, llamado por los etolios para echar de allí a los romanos, envió a los aqueos, amigos de estos últimos, un embajador con el fin de persuadirles que se mantuvieran neutrales, al mismo tiempo que los romanos le metían priesa porque tomaran las armas a favor de ellos. Juntos en consejo los aqueos para deliberar sobre este punto, tomó la palabra el enviado de los romanos después del de Antíoco y les dijo: «Os engañan aconsejándoos que no toméis parte en la guerra que sostenemos como el partido más prudente que podéis escoger para la conservación y la utilidad de vuestros estados. Muy al contrario, yo pienso que no pudierais adoptar otro peor, porque manteniéndoos neutrales quedaréis infaliblemente a la discreción del vencedor, cualquiera que éste sea, y tomaréis sobre vosotros dos riesgos por uno. Considera que no es tu amigo quien te pide la neutralidad, y que lo es o puede serlo aquel que te induce a tomar las armas para ayudarle. Los príncipes irresolutos que solo atienden a salir del apuro adoptan el partido de la neutralidad, que las más veces le conduce a su ruina. Cuando un príncipe se declara paladinamente por una de las potencias beligerantes, si triunfa aquella con quien se junta, aunque él quede después a su discreción y que ella sea muy poderosa, no tendrá que temerla porque le quedará reconocida y habrá formado con la misma estrechos vínculos de amistad. ¿No son los hombres tan impudentes que den a menudo ejemplos de una ingratitud igual a la que resultaría de oprimirle en semejantes circunstancias? Además de que nunca son tan prósperas y cumplidas las victorias que permitan al vencedor faltar impunemente tanto a la consideración de sus aliados cuanto al miramiento que siempre se debe a la justicia. Si por el contrario fuere vencido aquel por quien te declares, no podrá olvidar el beneficio que le hicieres, y si llega algún día a mejorar su estado, podrás contar recíprocamente con su auxilio, habiéndose hecho, en cierto modo, compañero de tu fortuna. En el otro caso, es decir, si las potencias que están en guerra no pueden inspirarte temor quienquiera que venza, la prudencia te aconsejará siempre que te declares a favor de una de ellas, pues de este modo concurrirás a la ruina de la otra, sirviéndote de auxiliar a la primera, que, si fuera discreta, debería salvarla. Como será imposible que aquella no triunfe con tu auxilio, su victoria la dejará también sometida a tu discreción. Obsérvese aquí que, habiendo un príncipe de acometer a otros, debe huir de toda alianza con quien sea más poderoso que él, no obligándole a hacerlo la necesidad, como llevo dicho más arriba. Porque si éste vence, te quedarás en cierto modo sometido a su poder. Situación violenta que debe evitar todo el que aprecia como debe su independencia. Así es como se perdieron los venecianos por haberse aliado sin necesidad a la Francia contra el duque de Milán. Los florentinos no fueron tan reprensibles en haber abrazado el partido del Papa y del rey de España luego que marcharon las tropas de estos contra la Lombardía, porque obedecían a la dura ley de la necesidad, según ya he probado antes. Por último, no hay un partido perfectamente seguro y muchas veces tan solo se puede evitar un peligro para caer en otro mayor. La prudencia humana sirve solamente para escoger el menos perjudicial de los males conocidos. Los príncipes deben honrar mucho el talento y proteger las artes, especialmente el comercio y la agricultura. Importa, sobre todo, inspirar seguridad a los labradores contra la opinión que suelen tener de que serán recargados con tributos y despojados de sus tierras después que las hayan mejorado por medio de un buen cultivo. Últimamente, el príncipe no se descuidará en ciertos tiempos del año de dar al pueblo fiestas y espectáculos, ni faltará honrar con su presencia las juntas de los diferentes gremios de oficios, desplegando en todas estas ocasiones la magnificencia propia del trono y dando muestras de bondad sin comprometer la dignidad del rango a que se ve elevado. Capítulo 22. De los ministros. La elección de ministros es una de las cosas más importantes y queda mejor a conocer la sabiduría de los que gobiernan porque no es de príncipes ordinarios emplear bien su confianza. En esto se echa de ver al instante su talento, pues el que tuviere para otros negocios no se descubre sino al paso que se ofrece la ocasión y ésta no se presenta con frecuencia. La reputación de un príncipe pende muchas veces del mérito de las personas que le rodean. Todos los que conocían al señor Antonio de Benafro no podían menos que hacer justicia al tino y a la sabiduría de Pandolfo Petrucci, príncipe de Sena, por la elección que hizo de un hombre tan hábil para administrar sus estados. Hay tres especies de talentos. Unos que saben descubrir cuánto les importa saber. Otros que disciernen con facilidad el bien que se les propone. Y, en fin, los hay que no entienden por sí ni por medio de otro. Los primeros son sobresalientes, los segundos buenos y los terceros absolutamente inútiles. Pandolfo pertenecía cuanto menos a la segunda clase porque el príncipe que sabe distinguir lo que es útil de lo que es perjudicial puede, sin ser hombre de grande ingenio, formar juicio de la conducta de sus ministros y aprobarla o tacharla con discernimiento. De manera que, estando estos persuadidos de que no pueden engañarle, le servirán con celo y fidelidad. Pero, ¿qué medios hay de conocer a los ministros? He aquí uno infalible, que consiste en observar si se ocupan más de sus intereses propios que en los del Estado. Un ministro debe dedicarse enteramente a los negocios públicos y no entretener jamás al príncipe con sus asuntos particulares. A éste le toca cuidar de los intereses del ministro, que, por decirlo así, se olvida de sí mismo, y colmarle de honras y bienes. De este modo le quitará el pensamiento de buscar más riquezas y otras dignidades. Sobre todo debe reducirle a términos de temer y alejar cualquiera mudanza perjudicial o funesta al soberano, su amo. Único arbitrio para establecer entre el príncipe y los ministros una confianza útil y al mismo tiempo noble y honrosa. Capítulo 23. ¿Cómo se debe huir de los aduladores? No puedo menos que hablar de la adulación que reina en todas las cortes. Vicio contra el cual los príncipes deben estar siempre alerta y que no se verán libres si no es valiéndose de la prudencia y de mucha habilidad. Tienen los hombres tanto amor propio y tan buena opinión de sí mismos que es muy difícil preservarse de tal contagio. Además de que, queriendo evitarlo, pudieran también disminuir su justo aprecio. El mejor arbitrio que pueden tomar los príncipes para librarse de los aduladores es manifestar que no les ofende la verdad. Pero si cualquiera tuviese la libertad de decirles lo que quisiera, ¿en qué vendría a quedar entonces el respeto debido a la majestad del soberano? El príncipe prudente guarda un justo medio, escogiendo hombres sabios por consejeros y permitiéndole a ellos solos que le digan francamente la verdad sobre las cosas que le pregunte y nada más. Y se debe ciertamente preguntarles y oír su parecer en cuanto le incumbe, mas luego determinarse a aquello que le dicte su propia opinión, conduciéndose de manera que todas las gentes estén convencidas de que con cuanta mayor libertad se le habla, tanto más le agrada. Tocante a los otros, no debe oírles el príncipe, sino seguir derechamente el camino que se ha propuesto sin apartarse de él. Un príncipe que se porta de diferente modo, o se pierde por escuchar a los lisonjeros, o tiene una conducta incierta y variable que le quita todo su crédito. Voy a citar en apoyo de esta doctrina un pasaje de la historia de nuestro tiempo. Dice el clérigo Zuc del emperador Maximiliano, su señor hoy día reinante, que de nadie se aconseja y, sin embargo, jamás obra siguiendo su propio dictamen. Esto es seguir un camino diametralmente opuesto al que acabo de señalar. Como Su Majestad Imperial es un señor muy misterioso, que no da parte a nadie de sus proyectos hasta el momento mismo de llevarlos a ejecución, apretado entonces por el tiempo, por los reparos que le ponen sus ministros y por las dificultades imprevistas que encuentra, tiene que ceder a la opinión de los demás y trastornar todo lo que había concebido. Y ahora pregunto yo, ¿qué cuenta hay que tener con un príncipe que deshace hoy lo que hizo ayer? Siempre le está bien al jefe de un estado tener consejeros y consultarlos, pero haciéndolo cuando a él le acomode y no cuando quieran sus súbditos. Ha de procurar, por el contrario, que nadie se meta a darle consejos sin que él se los pida, aunque convenga que sea a veces gran preguntón que oiga atentamente lo que le digan y manifieste descontento si advierte que los que están a su lado titubean en decirle todo lo necesario. Es un error grosero creer que será menos estimado un príncipe aconsejándose de otros y que entonces se le tendrá por incapaz de conocer las cosas por sí mismo, porque el que está falto de luces jamás acierta a aconsejarle bien, a menos que tenga la rara felicidad de encontrar un ministro hábil y honrado en quien pueda descargarse de todo el peso y cuidados del gobierno, y aun entonces correrá el riesgo de verse despojado de sus estados por aquel mismo a quien imprudentemente confió toda su autoridad. Para ponerse a salvo de este peligro, si en lugar de un consejero solo tiene muchos y, destituido de talento, quiere conciliar los pareceres diferentes de sus ministros, que acaso se ocupará más del interés propio suyo que de los del Estado, sin recelarlo él siquiera, ¿cómo podrá evitar su perdición? Por otra parte, los hombres en general son malos y no se inclinan al bien sino obligados por la fuerza. De lo que se infiere que la sabiduría sola del príncipe es la que ha de producir los buenos consejos, y que los buenos consejos nunca o rara vez suplan la sabiduría del príncipe. Capítulo 24. ¿Por qué los príncipes de Italia han perdido sus estados? Un príncipe, aunque sea nuevo, se mantendrá tan fácilmente en la posesión de sus estados como aquel que reine por título de herencia, si se conduce con arreglo a las máximas que acabo de explicar. Y aun en el primer caso, su condición será preferible bajo ciertos respetos a la de un príncipe hereditario, porque como se examina con más atención el sistema de un príncipe nuevo, principalmente si gobierna con tino y sabiduría, este mismo mérito suyo le captará el afecto y estimación de los pueblos mucho mejor todavía que la legitimidad del título de su dominio. Siendo cierto, por otra parte, que los hombres atienden más a lo presente que a lo pasado y no piensan en variar cuando se hallan bien. Un príncipe que llena cumplidamente sus deberes nunca debe temer que le falten defensores. Lejos de ser un motivo para disminuir su aprecio la novedad de su fortuna, doblará, por el contrario, su gloria, como que su mérito solo será el que haya vencido todos los obstáculos que se le presentaron. Y al paso que el reino de éste adquiere más esplendor por las buenas leyes que establece, por la institución de una milicia respetable, por los amigos útiles que ha granjeado y por empresas brillantes consumadas con buen suceso. Asimismo, se envilece y degrada aquel que por su impericia o por su culpa pierde los estados que había heredado de sus mayores. Si se examina la conducta del rey de Nápoles, la del duque de Milán y la de otros que han perdido sus dominios en nuestros días, se advertirá que han incurrido todos en un grande error por haberse descuidado en levantar una milicia nacional y además el no haber hecho caso de ganarse el afecto de los pueblos, captando al mismo tiempo la voluntad de los magnates. Tan cierto es que por desaciertos de esta naturaleza puede perderse un estado respetable y capaz por sí mismo de poner en campaña un ejército numeroso. Filipo de Macedonia, no el padre de Alejandro Magno, sino el que fue derrotado por Tito Quintio, poseía un estado muy poco considerable comparado con el de Roma y los de Grecia, contra cuyas fuerzas combinadas tuvo que defenderse. Persistió, no obstante, a estas grandes potencias, y en muchos años que duró la guerra tan solo perdió unas cuantas ciudades. Pero este príncipe era guerrero distinguido. Sabía, además, contemplar a los grandes y hacerse amar de los pueblos. No deben, pues, nuestros príncipes de Italia echar la culpa a la fortuna de haber perdido sus estados, sino a su cobardía y a su falta de previsión, porque estaban tan distantes de creer posibles semejantes trastornos, como sucede de ordinario a los gobiernos que han gozado de tranquilidad por algún tiempo, que, cuando vieron acercarse al enemigo, huyeron en vez de defenderse, contando con que los pueblos, cansados bien pronto de la insolencia del vencedor, no tardarían en volverlos a llamar. Cuando no hay otro partido que tomar, no es tan malo el último, pero considerando que es una vergüenza despreciar los medios honrosos de evitar su ruina y dejarse así caer con la esperanza de que otro los levantará, esperanza por lo regular vana, pero que aun teniendo algún fundamento es expuesta, porque aquel que confía en el socorro extranjero debe temer no haya un dueño en su favorecedor. El príncipe ha de buscar recursos en sí mismo y en su valor contra la mala fortuna. Capítulo 25. ¿Qué influjo tiene la fortuna en las cosas de este mundo y de qué modo se le puede hacer frente siendo adversa? No ignoro que han querido muchos, y piensan todavía, que las cosas de este mundo se gobiernan de tal modo por la providencia o por la fortuna, que ningún poder tiene la prudencia humana contra los acontecimientos, y es por lo mismo inútil tomarse cuidado por lo que ha de suceder en varias ocasiones, o tratar de evitarlo, o de impedirlo. Las revoluciones de que hemos sido y somos todavía testigos son muy propias para acreditar una opinión semejante, de la cual aún a mí mismo me cuesta muchas veces trabajo defenderme, considerando cuánto estos sucesos han pasado más allá de lo que podíamos conjeturar. Sin embargo, como todos tenemos un libre albedrío, yo pienso, y es necesario reconocer que la fortuna no gobierna el mundo en tales términos que no le quede a la prudencia humana una gran parte de influjo en todos los sucesos que vemos. Yo compararía el poder ciego de la fortuna con un río violento que cuando sale de madre inunda los campos, arranca de cuajo los árboles, derriba y se lleva los edificios. Transporta las tierras de un lugar a otro y nadie se atreve ni puede oponerse a su furor. Todo lo cual no impide el que luego que vuelve a sujetarse dentro de sus márgenes se construyan diques y calzadas para precaver nuevas inundaciones y estragos. Lo mismo sucede ciertamente con la fortuna, que ejerce su poder si no se le opone alguna barrera. Echando una mirada a Italia, teatro de frecuentes ambiciones que ella misma ha provocado, se advierte que es un país falto de diques y sin defensa. Si se hubiera puesto en estado de resistir a sus enemigos, a imitación de España, Francia y Alemania, a la irrupción de los extranjeros, su suerte habría sido desastrosa o no hubiera sido invadida. Ya no hablaré más sobre los medios generales de vencer la mala fortuna, pero limitándome a ciertas particularidades, debo notar que aun en el día de hoy no es cosa rara ver a príncipes que han caído de un estado de prosperidad en la desgracia sin que pueda esto atribuirse a alguna mudanza en su conducta o en su carácter, lo cual, en mi juicio, proviene de las causas que he manifestado antes con bastante extensión. A saber, que los príncipes que se fían demasiado de la fortuna se arruinan cuando ésta los abandona. Aquellos que arreglan su conducta a las circunstancias rara vez son desgraciados porque la fortuna se muda solamente para los que no saben acomodarse con el tiempo. Prueba de esto es la diversidad de caminos que toman los que corren en pos de la gloria o de las riquezas. El uno se dirige hacia su objeto a bulto y a la buena ventura, el otro con discernimiento y medida. Este usa de la astucia y aquel de la fuerza. Si no tiene, espera. Otro es impaciente. Y no obstante, vemos a algunos conseguir su intento por estos medios tan diversos y aún contrarios. Y algunas veces de dos que siguen la misma senda, el uno llega a su destino y el otro se extravía. La diferencia de tiempos puede únicamente descifrar la extravagancia de los sucesos. Las circunstancias deciden también si en tal o cual ocasión un príncipe se ha conducido bien o mal. Hay tiempos en que es necesario valerse de suma prudencia y hay otros en que el príncipe puede o debe dejar alguna cosa a la casualidad. Pero nada es tan difícil como mudar de intento y a tiempo de conducta y de carácter, ya sea porque no sepa uno resistir a sus hábitos e inclinaciones, o ya porque con dificultad se abandona un camino que siempre nos había dirigido bien. Julio II, de un genio violento y arrebatado, salió felizmente de todas sus empresas, sin duda porque las circunstancias en que este pontífice gobernaba la Iglesia requerían un jefe de semejante carácter. Aún hay memoria de su primera invasión del territorio de Bolonia. Viviendo Juan Bentivoglio la que dio celos a los venecianos, a España y a Francia, pero no se atrevieron a incomodarle unos ni otros. Los primeros porque no se consideraban con fuerza suficiente para resistir a un pontífice de aquel carácter. La España, porque ella misma tenía que recobrar el reino de Nápoles, y la Francia porque además del interés que advertía en contemplar a Julio II, quería humillar también a los venecianos, de suerte que no titubeó en conceder al Papa los socorros que le había pedido. Así es como Julio II salió felizmente de una empresa en que hubieran sido intempestivas la prudencia y la circunspección. Y sin duda esta empresa hubiera tenido mal éxito, dando tiempo a España y a los venecianos para reconocerse y a la Francia para que le entretuviera con excusas y dilaciones. Julio II manifestó en todas sus empresas el mismo carácter de violencia, justificándolo el éxito plenamente. Pero ¿acaso no vivió bastante para probar la inconstancia de la fortuna? Porque si hubiese llegado tiempo de valerse de la prudencia y de la circunspección, inevitablemente hubiera encontrado su ruina en aquella inflexibilidad suya de carácter y en la impetuosidad que eran tan natural en él. De todo esto se deduce que aquellos que no saben mudar de método cuando los tiempos lo requieren, prosperan sin duda mientras van de acuerdo con la fortuna, pero se pierden luego que ésta se muda, no sabiendo seguirla en sus frecuentes variaciones. Por último, opino que más vale ser atrevido que demasiado circunspecto, porque la fortuna es de un sexo que únicamente cede a la violencia, repele siempre a los cobardes y, si suele declararse por los jóvenes, es porque son ellos más emprendedores y atrevidos. Capítulo 26. Exhortación para libertar la Italia del yugo de los extranjeros. Cuando repaso las materias que contiene este libro y me detengo a examinar si las circunstancias en que nos hallamos serán o no favorables para el establecimiento de un gobierno nuevo que fuese tan aventajado para Italia como honroso a su autor, me parece que no ha habido tiempo más oportuno de llevar a ejecución una empresa tan gloriosa. Si fue necesario que el pueblo de Israel estuviera esclavizado en Egipto para que apreciase las raras prendas de Moisés, que los persas gimiesen en la opresión de los medos para que conociesen todo el valor y la magnanimidad de Ciro, en fin, si los atenienses no habrían percibido tan vivamente la importancia de los beneficios de Teseo a no haber experimentado los males inherentes a la vida errante y vagabunda. Ha sido menester también que, para apreciar el mérito y talento de un libertador de Italia, se viera nuestro infausto país, maltratado más cruelmente que la Persia, que sus habitantes hayan estado más dispersos que los atenienses y, en fin, que hayan vivido sin leyes y sin jefes, saqueados, deshechos y esclavizados por los extranjeros. Alguna vez en verdad han aparecido varones de un mérito tan singular que pudiera habérseles creído enviados por Dios para libertarnos, pero no parece tan bien, sino que la fortuna, celosa, se empeñó en abandonarlos en la mitad de su carrera. De suerte que nuestra desgraciada patria gime todavía exánime y se consume esperando algún redentor que ponga fin a la devastación y frecuentes saqueos de la Lombardía, de la Toscana y del reino de Nápoles. Pide al cielo que levante algún príncipe poderoso para sacarla del yugo pesado e irresistible de los extranjeros, para cicatrizar las hondas llagas que tiene abiertas tanto tiempo ha, y para conducirla bajo sus estandartes a una victoria permanente contra tan crueles opresores. Pero, ¿en quién podrá la Italia poner los ojos sino en vuestra ilustre casa, que sobre hallarse visiblemente favorecida del cielo y en el día encargada del gobierno de la Iglesia, posee además la sabiduría y el poder necesarios para intentar una empresa tan noble? Yo no creo que os presente obstáculos invencibles la ejecución de este proyecto, si consideráis que los grandes príncipes que os pueden servir de norma no eran más que hombres poderosos como vos, aunque su mérito les haya elevado sobre los demás de su especie, y, a la verdad, ninguno de ellos se halló en una situación tan favorable como la vuestra. Debo añadir que estando también la justicia de vuestra parte, su causa no podría ser más legítima, ni Dios estar por ellos más bien que por vos. Toda guerra es justa desde que es necesaria, y es humanidad tomar las armas por la defensa de un pueblo cuando está en ellas su único y postrer recurso. Todas las circunstancias concurren a facilitar la ejecución de un designio tan noble, y basta para llevarle a buen término caminar por las huellas que dejaron los hombres ilustres que os he dado a conocer en el discurso de esta obra. ¿Es acaso necesario que hable del cielo? Pues ya he manifestado también su voluntad por las señales prodigiosas. Se ha visto al mar abrirse y dar paso por sus abismos, a una nube señalar el camino que se debe seguir, brotar agua de una roca y caer maná del cielo. Todo lo demás debemos hacerlo nosotros. Pues Dios no nos ha dotado de inteligencia y de voluntad si no es para alcanzar la porción de gloria que nos está reservada. Si ninguno de nuestros príncipes ha podido hasta ahora hacer lo que se espera de vuestra ilustre casa, y si la Italia ha sido en sus guerras constantemente desgraciada, consiste en que no se ha acertado a reformar sus instituciones militares, aboliendo el antiguo método de pelea y tomando otro más adaptable a las luces del día. Nada honra más a un príncipe nuevo, ni influye tanto en alcanzarle la admiración y respeto de sus súbditos como las instituciones y leyes nuevas que establece cuando éstas son buenas y van acompañadas de un carácter de grandeza. La Italia se halla indudablemente bien dispuesta para recibir nuevas formas. A sus habitantes de ningún modo les falta valor, les faltan buenos jefes, y prueba de esto es que los italianos son muy diestros en los desafíos y en otras contiendas particulares, al paso que en las batallas aparece casi apagado su coraje. Un fenómeno tan raro no puede atribuirse sino a la debilidad e impericia de los oficiales que no saben hacerse obedecer por aquellos que conocen o presumen conocer el oficio de la guerra. Y así, vemos que las órdenes de los principales capitanes de nuestro tiempo no se han ejecutado jamás con exactitud y claridad. He aquí por qué los ejércitos levantados en Italia para las guerras que hemos tenido de 20 años acá han sido casi siempre derrotados. Basta acordarse de las batallas de Tar, Alejandría, Capua, Génova, Baila, Bolonia y Mestri, proponiéndose, pues, vuestra ilustre casa a imitar a aquellos antepasados nuestros que libertaron a su país del dominio de los extranjeros, debe antes de todo formar una milicia nacional, que es la única buena y en cuya fidelidad puede tenerse confianza, siendo de notar que aun cuando cada soldado en particular sea bueno, llegarán a ser todavía mejores todos reunidos, viendo que el príncipe los lleva por sí mismo al combate, los honra y recompensa. Síguese de aquí que es indispensable tener tropas sacadas del mismo país si se quiere que éste no sea invadido por los extranjeros. La infantería suiza y la española son muy apreciables, pero ni la una ni la otra carecen de defectos que pueden evitarse en la formación de la nuestra y hacerla superior a ellas. Los españoles no pueden resistir el choque de los escuadrones, ni los suizos sostenerse al frente de una infantería tan valiente y obstinada como la española sin volverla a la espalda. En efecto, se ha visto y se verá mucho tiempo que las tropas de infantería española no pueden resistir el choque de la caballería francesa y que a la infantería suiza puede arrollarla la infantería española. Si se dudara de este último supuesto, traería a la memoria la batalla de Rávena, en que la infantería española peleó con las tropas alemanas, las cuales guardaban el mismo orden en combate que los suizos. Habiéndose arrojado, pues, los españoles con la impetuosidad que acostumbran, y abrigados con sus broqueles en medio de las picas de los alemanes, fueron estos precisados a replegarse y hubieran sido derrotados enteramente a no haber caído sobre los españoles la caballería. Trátase, pues, de formar una milicia que no tenga los defectos de la infantería suiza ni los de la española y que pueda sostenerse contra la caballería francesa. Nada hay más propio para que un príncipe nuevo ilustre su reino y adquiera una gran reputación. Es harto excelente para dejarla perder la ocasión que se presenta, y ya es tiempo que la Italia vea quebrantadas sus cadenas. ¿Con qué demostraciones de gozo y de reconocimiento no recibirán a su libertador estas desgraciadas provincias que gimen tanto tiempo ha bajo el yugo de una dominación odiosa? ¿Qué ciudad le cerraría las puertas o qué pueblo sería tan ciego de rehusar a obedecerle? ¿Qué rivales tendría que temer? ¿Habría un solo italiano que no corriera a rendirle homenaje? Todos se hallan ya cansados de la dominación de estos bárbaros. Dígnese vuestra ilustre casa, fortalecida con todas las esperanzas que da la justicia de nuestra causa, de acometer una empresa tan noble, a fin de que recobre nuestra nación bajo vuestras banderas su antiguo esplendor, que sea tal que pueda cantar con mejores auspicios aquellos versos de Petrarca. Virtù contro a furore prenderà l'armi, fia el combate corto, che l'antico valor Nelli Italici cornone ancor morto. Fin del Príncipe de Maquiavelo. Leído por Ficción Narrada en Málaga a 4 de enero de 2026.